Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, la estamos escuchando. Bien, bien, Jorge, ya me vine hasta la base aeronaval Capitán Carlos Curbelo. Estamos en lo que es esta jornada crítica y evaluación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Intendencia de Maldonado. Ya llegó el ministro García, lo estamos viendo. Ahí están a la espera de que llegue el intendente Enrique Antía, que también estaba con nosotros allí en el barrio Hipódromo, en lo que era la inauguración de esta planta de elaboración. Nosotros ahora estamos con Carlos Curbelo, coordinador de guardavidas, porque también compete a ellos justamente lo que es esta evaluación y queremos saber, en cuanto a los guardavidas, qué evaluación se puede hacer, Carlos. Estamos nerviosos. Sí, viste que es raro. Yo también digo, es raro. Estoy nervioso, tengo que hablar ahora de los datos, pero bueno. ¿Vos estás nervioso para hablar? Estoy nervioso con usted, acá con todas las autoridades. Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Carloncho? Bien, bueno, por supuesto que feliz, contento con lo que se ha logrado. La evaluación es totalmente positiva y seguir trabajando en esto, que la verdad que pensamos que no iba a llegar tan pronto los resultados, pero como saben ustedes, los rescates que se hicieron de José Ignacio y el traslado, lo que fue en tiempo, la verdad que se ahorró muchísimo, que para esos casos el tiempo es tirano. Y no solo eso, sino la capacitación con la Asociación Tardía, que la base también está muy conforme con eso. Hoy no solo toca hacer evaluación, sino también demostración, porque están preparando todo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, hoy se va a hacer la parte que se hace en tierra, el empaquetamiento de una víctima, y el helicóptero no aterriza, simplemente le baja la camilla con el gancho, y los compañeros nuestros de guardavía lo van a enganchar, que lo sube y se lo traslada. Esos son lo que nosotros llamamos lugares de extracción. Hay tres en Maldonado. Pusimos uno en La Coronita, otro al principio de la Avenida de Buenos Aires, y otro en Piriápolis, en la Plaza de la Madre, en caso que el helicóptero no pueda aterrizar. Carloncho, en base a esta experiencia ya vivida en esta temporada, de cara al futuro, ¿se pueden realizar algún otro tipo de, digamos, ampliaciones en lo que tiene que ver con la aplicación de esta alternativa? Sí, bueno, no solo ahora. Yo le pedí una reunión al ministro de Defensa, Javier García, junto con José Martín Waldeck, para juntarnos, y yo le voy a plantear ahí otra posibilidad que pueda ingresar en el convenio, que creo que es viable, es sobre todo el recurso de situación cardíaca para toda la zona este, ya que nosotros ya tenemos la zona casa, porque el batallón creo que le corresponde al Ministerio de Defensa, si no me equivoco, y bueno, la idea es generalizar más, ya que y abarcar toda la costa este, ya que para Rocha los lugares son más amplios, como pasa para el lado de José Martín. Sería bueno que agrandáramos la zona y nosotros capacitar para aquel lado. Esa es una de las cosas para plantearlo, y bueno, lo que depende de lo que él también sea fin de incorporar en el convenio. Bárbaro, gracias Carlucho por esta charla, muy amable. Le robo unos minutitos ya para distenderlo y para que se afloje para lo que viene ahora. Contanos. Bueno, pasamos de una vez. Hace un clic acá. Bueno, arrancamos ahora, por suerte, con la Liga de Básquet también, y ya empieza el campeonato el 18, comienza con toda la formativa, y paralelo a trabajar fuertísimo lo que es inferior, lo que es los centros deportivos, los colegios, hacer campeonatos paralelos y traer muchas, lo que son talleres, clínicas, y bueno, y la idea es tener a fin de año un campeonato para juntar fondos para lo que es la Liga. ¿A qué se apuesta? ¿A formar a qué? ¿Niñas, niños, adolescentes? Sí, a todo. Empezar por la inferior y bueno, la fetichita de tortas, y como sea un equipo de la Liga, sería espectacular. Bueno, ahora sí, ya te libero porque llegó el intendente y esto va a dar comienzo. Muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Quédate en línea con Héctor, que quiere hablar contigo, Karina. Bueno, perfecto. Gracias. Chau, chau. Perfecto.